Y ahora, como decíamos, vamos a hablar de ese tercer encuentro de pintores y escultores realistas que va a tener lugar a partir de mañana, viernes 24 de febrero, a partir de las 7, será la inauguración en el Centro Cultural Rafael Morales de Talavera de la Reina. Esta exposición está organizada y, por tanto, es el comisario de esta exposición, Eugenio Fernández Díaz, al que afortunadamente podemos dar los buenos días. Hola, Eugenio. Hola, buenos días. Y me van a permitir que rompa mis propias reglas y le tutee, porque tengo la suerte de conocerle hace tiempo. Entonces, pues eso de hablarle de usted, como que entre nosotros, ¿no? ¿Verdad, Eugenio? Estaría bueno. Bueno, Eugenio, os ha costado llegar, ¿eh? Que estamos un poco escondidos. Oh, pero un poquito, es que el polígono es mucho polígono. Esta es grande, sí señor. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Eugenio Fernández? ¿Cómo surge? Bueno, Eugenio Fernández es un pintor. Llevo ya más de 50 años en el mundo de la pintura y exponiendo llevo ya desde el 79. Y entonces, hace cosa de un año, año y medio, pues me dio la idea de organizar encuentros de pintores realistas. Porque parece ser que la pintura realista se estaba quedando un poquito. Uh-huh. Y dije, anda pues, ¿por qué no nos apoyamos entre todos y organizamos cosas que merezcan la pena y que la gente hable de lo que es el realismo? Y la verdad que está teniendo un éxito de miedo. Estoy teniendo mucho apoyo por parte de todos los pintores, pero no pintores noveles, pintores ya consagrados también, ¿eh? Uh-huh. O sea, hay un nivel de pintores que están apoyando esta idea grandísima. Son pintores, pero vamos a hablar después de esta exposición. Yo quiero primero que me hables de ti. ¿Cuándo empiezas a pintar tú? Dices, llevas 50 años. ¿Siempre has pintado? Bueno, yo he pintado toda la vida he estado pintando. Lo que pasa es que, claro, luego yo me fui a Madrid y allí conocí a un catedrático de Bellas Artes. Uh-huh. Y fue el que me empujó más a pintar. Porque yo hice cosas, él las vio y dice, pero Eugenio, si eres muy bueno y tal. Bueno, está feo que yo lo diga, pero él lo dijo. Bueno, yo doy fe que hay unos cuadros, que tienes cuadros muy buenos. Otros no tanto, ¿eh? Ah, que sí, hombre. Pero hay cuadros muy buenos entre tus obras. ¿Qué es lo que más te gusta pintar? Bueno, ya hemos dicho, y supondrán nuestros oyentes, que eres de estilo realista. Sí. El estilo realista es el que plasma la realidad de las cosas, ¿no? Uno puede decir, bueno, entonces un pintor realista pinta muy bien, dibuja muy bien, pero no tiene imaginación, pero no es así, ¿verdad? No, no es así. Además, mira, la prueba tienes que yo ahora mismo estoy haciendo surrealismo, que es realismo, pero, no sé, más onírico, más de fantasía. Uh-huh. Y entonces, este tipo de pintura es coger obras que son realistas y hacer una composición más o menos como cuando estás soñando que tú ves una cosa que dices, ¡buah, eso no puede ser! Sí, que son imágenes reales a lo mejor, pero en un escenario irreal, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ajá, a eso te estás dedicando ahora. Ahora estoy haciendo esto y la verdad que lo poco que he hecho está gustando un montón. Sí. Ya hace mucho tiempo yo hice mucho surrealismo, pero entonces estaba Dalí. Ya. Y Dalí era mucho Dalí. Es mucho Dalí. Entonces la gente me comparaba mucho y tal. Claro. Además ya me comparaban tanto que yo ya gastaba bromas sobre el tema porque decía, no, es que Dalí me copia mucho a mí. Claro. Bueno, a lo mejor pasaba, ¿eh? A lo mejor también pasaba. Como claro, él era famoso, era más fácil de triunfar con mis cuadros, claro, haciéndolos él. Claro, claro, sin duda. Pero vamos, de hecho, yo ahora estoy volviendo otra vez a lo que es el surrealismo este que te estoy diciendo. Y está gustando mucho. Uh-huh. ¿Y qué es lo que más te gusta dibujar? Pintar. Bueno, yo pinto un poco de todo. El cuerpo de la mujer me encanta pintarle. Uh-huh. Tiene mucho, mucho que pintar. Para mí es una cosa muy bonita. Uh-huh. Y luego lo que también trabajo mucho es el bodegón. El bodegón. Pero que con unas frutas y unas verduras maravillosas, que realmente dan ganas de comérselas. A mí, ya siempre te lo he dicho, es lo que más me gusta de tu obra, ¿eh? Las verduras y las frutas que pintas. Bueno, yo el bodegón, ese es lo que es el bodegón clásico, pero haciendo composiciones un poco diferentes. Entonces, cuando tú ves un bodegón mío, enseguida, aunque no veas la firma, enseguida lo conoces. Sabes que es tuyo, ¿verdad? Y, como digo, yo lleva la firma en la expresión que tiene el cuadro, en la forma de hacerlo y demás. Que eso para mí es importante. Y luego conseguir darle las texturas, porque si haces una tela, por ejemplo, en un bodegón, que se sepa si es un paño de cocina, si es una gasa, si es... Eso... Bueno, y se distingue perfectamente. Y se ve perfectamente. Y el periódico también. Sí, bueno, tienes varios bodegones con periódicos que se parecen auténticos. Sí, sí, bueno, tengo varios, por lo menos 4 o 5 hay, que uno con uvas, otros de distintos temas, otros tenían membrillos, otros unas cerezas con un periódico en el cual ponía un artículo sobre Escalona, que es mi pueblo, y ahí cogí ese periódico y pinté lo que es la hoja del periódico con unas cerezas encima. Ajá. Por lo demás, es que ese periódico, ese cuadro, lo hice expresamente para llevarlo a Plasencia. Allí, como allí está el Jerte, que las cerezas, claro, es lo fuerte, digo, bueno, claro, pues yo hago lo que es lo mío y pongo las cerezas del Jerte. Muy bien. Me gustó muchísimo, la verdad, encantó. Muy bien. Y los bordados de tu señora también, ¿eh?, influyen, bueno, en tu obra. Los bordados de mi mujer, hay algunos que me dicen, ¿y dónde sacas esto? Digo, pues de lo que hace mi mujer, que también le da al arte de otra forma, pero también le da al arte. Claro que sí. Bueno, en esta exposición que vais a montar, que estáis montando ya, ¿traes alguna obra tuya? Bueno, yo he puesto 2 obras para no ser más que los demás, aunque yo soy el que lo organiza y el que lo monta y todo, pero he puesto 2 obras solo porque no quiero destacar de los demás. Quiero que sea yo uno más en la exposición. ¿Cuántos pintores van a participar, más pues o menos? Me parece que hay 58 o 60. 58 o 60 pintores. ¿Y traen pintores. Y traen dos obras cada traen uno? Traen 2 obras, una. Hay un par de ellos que traen 3. Pero vamos, la mayoría traen una o dos. Una media de 2, ¿no? No han llegado 2. O sea, que podemos ver más ahí más de 100 obras. Sí, sí, 100 obras, 100 obras sí que hay. Además, está quedando una exposición, como digo yo, de lujo. Porque lo que te decía al principio, que estoy teniendo apoyo por parte de los pintores, que yo ni me lo pensaba de que iban a responder así. Y la verdad que están respondiendo todos maravillosamente. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el pintor que viene de más lejos? Bueno, viene de Uruguay. O sea, que vienen de fuera. De México, de Argentina, de Italia también. O sea, y de España hay... O sea, que esta ya es una exposición internacional, sí, entonces. Sí, sí, sí. De España hay pintores, lo mismo tienes de Sevilla, de Málaga, de Barcelona, de Zaragoza, de Santander, de Vigo, de toda España, de Talavera también hay, de Madrid, de Toledo, o sea, hay pintores de toda España. Qué bien, qué bonito. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que más podemos ver en esas obras? ¿Paisajes, monumentos, retratos? Bueno, hay bastante retrato, pero hay mucho de paisajes y de figuras. Hay algunos que los ves y te sorprenden. Hay uno de una pintora que es una señora tocando un violín y una niña al lado que es preciosa, a mí me ha encantado. Yo te digo ese por decirte uno, pero que... Que te gustan todos, vamos. Que me gustan todos. Hay un nivelazo. ¿Cómo se está el arte en España? Esta mañana en el Magazine Nacional hablaban de que hoy se inaugura precisamente la muestra de arte pues casi más importante de España, ¿no? Arco. Y no sé yo si todo es arco o realmente cuesta en España vivir del arte. Bueno, para mí, yo no quiero hablar mal de nadie, pero para mí es más importante esta exposición que la de arco. Y está mal que tú lo digas, ¿no? Y está mal que yo lo diga, pero es así. Porque arco, bueno, me contaba un amigo que estuvo allí en arco, resulta que vi un montón de uno de los que trabajaba, había un montón de bolsas de basura en un rincón y las tiró. Bueno, pues resulta que eso era una obra de arte. Es que hay que saber ver el arte. Sí, pero no siempre lo interpretamos lo que bien, me decía, ¿no? Pero, ¿y qué compré esas bolsas de basura? cuando llega a su casa, ¿qué hace con ellas? ¿Dónde las pone? Bueno. Vamos a ver, que se gaste a lo mejor medio millón de euros en un montón de bolsas de basura o un camión de ladrillos que vale 2.000, bueno, 2.000, nos llega a 2.000 euros y paga a lo mejor 500.000 por ello. Y luego, ¿qué hace con ello? Bueno, pero expresará algo, ¿no? Si no, no sí, estaría sí, expresa ahí. Mientras está ahí puesto. Claro, es muy diferente realmente el arte que se ve, se puede ver en Arco, que el arte realista del que estábamos sí, hablando, que, bueno, de esta exposición. Que yo no quiero hablar mal de nadie, pero claro, que es muy complicado el arte visto desde ese punto. ¿Se puede vivir hoy en día pintando? Sí se puede vivir, pero cuesta mucho. Uh-huh. Cuesta mucho porque está muy difícil la venta. Está muy difícil. Pero es una de las cosas que, bueno, por un lado, sería una de las cosas en las que se deja de invertir en primer orden, porque, bueno, si hay otras necesidades, evidentemente, gastas el dinero que tienes en otras necesidades, no en poner un cuadro en tu casa, por muy bonito que sea, ¿no? Realmente, en España está poco apoyado el arte. Ya. Yeah. Nos estamos apoyando nosotros, los pintores, porque no tenemos apoyo ni de políticos, ni de galerías, ni de nadie. Porque las galerías van a sangrarte, la mayoría de ellas. Uh-huh. Y los políticos, bueno, pues van a su bola y pasan del arte como, yeah, vamos, como si fuese otra cosa de lo más normal y corriente. Entonces, por eso hay que buscar salas de exposiciones y eso para poderse dar a conocer, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo ahora. Yo ahora mismo estoy organizando esta exposición en el Rafael Morales, en Talavera de la Reina. Y luego después voy a ir a un museo, al Museo de la Celestina, uh-huh, que también ya hay por lo menos 15 pintores nuevos que no han venido aquí, de un nivelazo que digo, joder, qué pena que yeah, de esta gente, vamos, pena de esta gente no, pena de que no haya más apoyo por otros sitios y que seamos nosotros mismos. Y ahí yo lo estoy comprobando ahora, ¿eh? Yeah. Lo estoy comprobando que dices, jolín, estamos deseando de hacer cosas. Uh-huh. Estamos deseando. Por eso estamos organizando todo esto. Porque este es el tercer encuentro de pintores y escultores realistas, pero no son los mismos artistas que en el primero o que en el segundo. Algunos coincidirán, pero no todos, ¿no? Hay muchos que coinciden. Pero vamos, la mitad por lo menos no coincide. Yeah. Pero eso para que veas el movimiento dentro del mundo del arte que hay, que todos nos estamos apoyando unos a otros. En cuanto nos enteramos de que hay algo, entonces allí vamos a participar para dar apoyo a lo que es el arte. Uh-huh. Como comisario, ¿es muy distinta la visión del comisario que el del pintor? No, quizás yo tenga más o menos la misma visión. Además, de hecho, a los pintores que vienen a exponer, yo intento de que aporten prácticamente lo necesario nada más, que uh-huh, es la obra y una ayuda para ayudarme a mí a transporte, a colgar, a publicidad, y para todas estas cosas. Pero aportando un mínimo, entonces ahí sale el pintor, porque a mí tampoco me gusta que abusen de mí. Ya. Yeah. Entonces, yeah, yo no quiero pasarme tampoco. Claro. Entonces encuentras el equilibrio, ¿no? Sí, entre claro, las claro, dos, claro, claro. Y cuando en estas exposiciones, uno cuando va a visitarla, ¿puede adquirir las obras? Sí, sí, puede adquirirla perfectamente. Uh-huh. Perfectamente. Además que hay obras que yo he visto que digo, joder, esta obra, en este precio, hay obras desde 200 euros hasta 6.000. Pero es que en 200, 500, 600 euros hay cada obra que para quitarse el sombrero, vamos. Que realmente valdrían los 6.000, ¿no? Si tuvieran bueno, un nombre bueno, más bueno, conocido, bueno, quizá. Ahora mismo, uno de esos de 6.000, bueno, dos al museo y aquí ha traído uno porque es que no cabían. Uh-huh. Porque de verdad que son muy grandes, son, ¿o qué? No muy grandes. ¿A que no te es cabían todos? Son muchos pintores los que vale, hay. Creía que no cabía el cuadro. Se me ha ido un poquito. Ya, claro. La furgoneta se ha quedado pequeña. Porque es que a mí me da pena. Me da pena de que no poder coger a todos los que quieren entrar. Ya. Pero es que es así. Y lo que sí es verdad es que los pintores que vienen siempre intentan afinar lo que pueden para que su obra se extienda un poco y la gente pueda coger o comprarla. Ya. Yeah. Pues yo ahora mismo tengo dos obras y creo que tampoco me he pasado, pero bueno. Eso es que lo vean allí mejor. Claro, eso es, supongo que un cuadro es que el visitante lo vea y se enamore de él y que te transmita todo lo que el pintor ha querido transmitir, ¿no? Claro, para sí. Y entonces ahí ya no te parece ni caro ni barato, dices lo quiero y ya está, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Además, mira, yo lo que estoy haciendo ahora, que te he dicho antes que estoy haciendo surrealismo, de hecho, el surrealismo es el que te tiene que transmitir realmente. Y he hecho un cuadro que tiene un tablero de ajedrez y dos puertas de Toledo, como si estuviesen en las nubes todo, flotando. Entonces he querido expresar lo que es las dos cosas. Toledo, que es una ciudad milenaria, ¿sabes? De la edad del bronce, y el ajedrez, que es un juego también de la misma época, más o menos. Ha tenido algunas rectificaciones, se han puesto, me parece que son las torres o algo así, que se agregaron después, pero más o menos son de la misma época. Entonces, por eso lo titulo así, el paso del tiempo. Ya. Yeah. Que es las dos cosas que hay, que son de una época que parece casi mentira que en aquella época ya existiese. Claro, claro. Y entonces yo los he juntado a los dos. Y es eso, uno cuando lo ve tiene que, al ver el título y ver la obra, tiene que, pues eso, sentirse y sentir ese paso del tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Es en lo que te encuentras más cómodo pintando? Porque yo supongo que los pintores realistas, y sobre todo los realistas, aceptarán muchos trabajos por encargo. Sí, sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, ahora mismo quizás esté haciendo más retratos que otras cosas. ¿Y te sientes cómodo pintando retratos? Bueno, me gusta, pero para mí lo que he empezado otra vez a lo que que he cogido otra vez el camino. Sí, estás mismo, en lo del surrealismo. Claro. Eso lo vives más. Porque haces expresas más, ¿no? Expresas más lo que tú quieres. Porque cuando expresas algo que al hacer la composición de lo que tú tienes dentro de la mente, esa mente, pues es muy bonito transmitirlo. Claro. Lo más difícil para mí ha sido siempre, y creo que para muchos pintores, sobre todo si están empezando, será lo que tienen en mente, poder llevarlo al lienzo, que eso es lo más complicado de hacer. Pero vamos, yo gracias a Dios ya tengo un recorrido bastante largo y sí puedo hacerlo. Que habrá quien le guste más o que habrá quien le guste menos, pero ahí está. Bueno, Eugenio, también das clases de pintura y, bueno, pues en Escalona, mismamente en el pueblo en el que vives, hay muchos niños, muchos jóvenes y adultos que están asistiendo a tus clases. ¿Vemos por ahí nuevos talentos? Bueno, hay algunos que se les da bastante, bastante bien. Lo que pasa que para mí la pintura tiene que ser muy constante. Y lo que necesitan es eso, ser constante, porque ahora mismo el que pinte un poquito regular ya y crea que ya lo sabe, a mí me deja un poco... Hombre, yo supongo que en la pintura será como en todo arte, siempre hay algo que aprender, ¿no? Yo llevo ya, te he dicho antes, yo qué sé, bueno, 40 y tantos años exponiendo, para que me das una idea de cuando yo empecé a pintar. Claro. Y, sin embargo, todavía sigo aprendiendo cosas. Claro. Siempre hay algo que aprender. Siempre. En todo orden de cosas, en la vida también. Siempre hay cosas que aprender de la vida. Bueno, está pasando ahora el río con un agua maravilloso. Está de lado a lado cubierto el río en Escalona, el río Alberche. Un cuadro se merece eso. Da gusto verlo. Claro que sí. Da gusto verlo. Para que cuando luego no haya nos acordemos de la cantidad de agua que lleva. No me paro en el puente porque está feo, pero me dan ganas. Bueno, pero puedes bajar ahí con tu lienzo y caballete y demás. La verdad que a mí me gusta cuando está así. Y siempre me acuerdo cuando hicieron la carretera nueva que hay, hicieron una rotonda y yo tengo una finca allí que me quitaron la mitad. Por hacer la carretera se llevaron la mitad de la finca. Y fui a hablar con el ingeniero. Digo, oiga, Digo, mire, digo, no se han dado cuenta, digo, la rotonda que han hecho, digo, Escalona, nunca se ha quedado cortado, pero ahora se va a quedar. Digo, porque la rotonda la va a tapar el agua. ¿Cómo la va a tapar, verdad? Digo, tú eres más ingeniero que nadie, ¿no? Digo, no, digo, yo soy de Escalona. Claro. Yo soy de Escalona y lo he visto. Digo, mire, esa carretera que va por ahí, por el puente, la ha saltado el agua. Y la rotonda está metro y medio, dos metros más baja. O sea, que quiere decirse que eso lo va a tapar el río. El río todo vuelve a su cauce, ¿no? Pues sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a ver. Bueno, nos quedan ya unos pocos minutos. Volviendo a la exposición, ¿qué les diría a la gente de Talavera para que vayan a ver esta exposición que se realizará, como digo y recuerdo, en el Centro Cultural Rafael Morales a partir de mañana a las 7 de la tarde? Pues yo lo que les diría a los de Talavera, a todos los vecinos de Talavera, y no me quedo corto, digo a todos, que seguramente que todo el que vaya va a salir encantado de la exposición. Uh-huh. Y no es porque yo diga que la he organizado yo, pero para organizar una exposición así hace falta mucho tiempo y tener disponibles a muchos pintores. Que una exposición colectiva de 4 o 5 pintores, pues es muy fácil organizarla. Uh-huh. Pero de casi 60 pintores es difícil. Y además del nivel que son los pintores que hay en esta exposición, que hay un nivelazo. Ahí, además, hay para todos los gustos pintura. Hay pintura que se sale un poco más surreal, otra hiperrealista, otra más de pincelada más suelta, otra más impresionista. Pero dentro de lo que es la realidad de lo que sí, es la el pintura, realismo de la de pintura. Lo que es el realismo de la pintura. Uh-huh. Porque el que sea impresionista no quiere decir que no pueda ser realista. Puede uh-huh. ser perfectamente. Bueno, nosotros si nos metemos en el Facebook, en tu Facebook personal, Eugenio Fernández Díaz, podemos ver muchos de los cuadros que van a estar en esta exposición o de los pintores. Sí, sí, por supuesto que se pueden ver. Además pasaré, ahora ya cuando ya esté colgado, pasaré algunas fotos de lo que es un poco la exposición. Pero no des demasiadas pistas para que la gente se acerque, ¿eh? Bueno, que si no, bueno, nos limitamos a verlo por internet y no, hay que ir ahí in situ. De todas maneras, no tiene que ver nada. No tiene que ver nada el verlo al natural a verlo en internet. No, yo he visto algunos cuadros en ese Facebook que merece la pena realmente ver. Pero al natural son... Por bueno, eso. Vamos, verdaderas obras de arte. Pues una maravilla de exposición la que nos espera, como decimos. ¿Hasta cuándo vamos a poder verla? Hasta el día 18 del mes que viene. Bueno, vamos a tener tiempo. O sea, que no hay tal a verano que se pueda que pueda encontrar excusa para no ir a verla. Pero que no lo dejen. Que no lo dejen. Que no lo además... dejen. Que Y además, y si quieren consultar cualquier cosa sobre algún cuadro y yo no estoy allí, abajo está mi teléfono. Uh-huh. Me pueden llamar. En cada tarjeta que hay, en cada cuadro, está mi teléfono, que me pueden llamar y consultarme lo que quieran. Porque a lo mejor hay personas que dicen, ay, es que este cuadro me encanta, pero se me va un poco de precio. Sí, bueno. Pues yo le pongo en contacto con el pintor y que hable con el pintor. Y que ellos se apañen, y que ¿no? ellos, entre ellos, deliberen. Muy bien. Que es lo que hay que hacer y muchas veces en esta época yo nada más toca que hago eso. Yo lo único que hago es intermediario, pero nada más, porque yo ahí no me gano nada. Bueno, pero es importante saber que si a alguno nos interesa alguno de los cuadros que hay en la exposición, bueno, pues que a través de ti podemos contactar con el pintor. O a lo mejor nos ha gustado su estilo y queremos encargarle algo, ¿no? También podría ser. Claro, pues supongo que de estas exposiciones surgen precisamente muchos pedidos, ¿o no? Sí, ahí siempre hay gente que le gusta o que le gusta, por ejemplo, como han hecho un retrato. Porque hay uno de Anthony Hosky, por ejemplo. Hay otro de un señor, un abuelete muy mayor. Bueno, hay muchos. Hay uno de una árabe así, impresionante. Pues ese ha traído también uno de un viajecito. Ya. Qué bueno. Bueno, pues señores, les invitamos a todos a que se vayan acercando a ese centro Rafael Morales a ver esa exposición a partir de mañana viernes 24 de febrero a las 7 de la tarde. Nosotros ya nos vamos despidiendo. Pues porque se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Eugenio, bueno, por haber venido. Muchas gracias a vosotros, que me ha costado llegar, pero encantado de estar pero aquí. Pero no hay nada como cuando uno se encuentra, luego sabe mejor. Sí, sí. Así que muchísimas gracias. Y todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Ya saben que nos volvemos a encontrar mañana a partir de la 1, como siempre. Hasta mañana.